A Dios acudí, mi angustia escuchó, de aguas profundas me rescata. Llegó mi clamor a su palacio de calma. Me rescató, desde el cielo extendió su mano preciosa de gracia. Sostuvo mi mente y mi corazón en su calma. Oh, oh, oh. Y Él es mi escudo y mi fortaleza, y nada nos puede separar. Mi dulce refugio, donde encuentro las fuerzas para poder continuar. Ah, ah, ah. Me rescató, desde el cielo extendió su mano preciosa de gracia. Podrá tocarme, la tormenta pasará.